estamos en otra etapa, que es una etapa de instrucción para que próximamente pase a juicio. Y la segunda compañera, que también está implicada, le rechazaron el sobreseimiento que había dictado el juez, y con lo cual el juez tiene que volver a investigar, y lo que nosotros creemos que va a suceder es que va a seguir el mismo camino que el primer imputado, que es que también nos vamos a ir a juicio con la compañera. Así que las noticias no son buenas, compa. Esto es un problema, digo, ¿no? Con lo que veníamos repitiendo desde el principio, ¿no? Esto es un problema no solamente para Antena Negra, sino para toda la comunicación, porque a todos los que nos dedicamos a hacer comunicación, porque que haya un comunicador judicializado y criminalizado implica un antecedente bastante nefasto para lo que nos dedicamos a hacer, ¿no? Porque después de esto pueden empezar a judicializar y a criminalizar más compañeros. Entonces, para nosotros es necesario también comunicar esto y que se difunda por todos lados y por todo el país, aprovechando, ¿no?, que somos parte de la Red Nacional de Medios. Me parece muy bueno que nos apoyemos entre nosotros, así que muchas gracias por eso. Y bueno, es medio raro igual el fallo de los jueces, porque en el mismo fallo en donde los jueces dicen que ENACOM debería arbitrar los medios para que se lleve adelante la migración, sí, que está dispuesta en el decreto del 2014, en ese mismo fallo nos dice que Antena Negra no tiene legitimidad, aunque Prosegur tampoco la tenga. O sea que Prosegur no tiene legitimidad sobre esa frecuencia, sí, y sin embargo nos puede hacer un juicio, sí, sin embargo nos puede criminalizar. Entonces es un poco contradictorio el fallo de los jueces, porque eso no tendría peso jurídico, porque si la persona no tiene el derecho para poder sobre esa frecuencia, no podría poder hacernos un juicio a nosotros. Entonces es medio extraño esa contradicción a la que llegan los camaristas, ¿no? Y Santi, sobre eso justamente, digamos, para lo que sería la ley, también Prosegur está interviniendo en esa frecuencia de manera ilegal. Prosegur no ha tenido ningún tipo de imputación al respecto. No, mira, ni el ENACOM, mira, esto es algo muy paradigmático de cómo está hoy en día la situación de la comunicación alternativa y comunitaria en Argentina, ¿no? Porque mira, el Prosegur está en una frecuencia que no debería estar, ¿no? Ni el AFCA ni el ENACOM hicieron absolutamente nada para que Prosegur se vaya de ahí. De hecho, hace muy poco el ENACOM nos entrega a nosotros, eso lo decimos en el comunicado que sucedió, la red estuvo en una reunión dentro del ENACOM, y el ENACOM le dio a un integrante de la red una resolución en la cual dice que con eso habían migrado a Prosegur. Cuando leemos eso, en ningún lado dice que migraron a Prosegur. De hecho, lo que dicen es que hacen un arreglo para que Prosegur, si quiere, se mude. Pero en realidad lo único que migraron fueron las frecuencias de la Policía Federal, y las frecuencias en las que estaba Prosegur siguen estando intactas. Claro. O sea que si al día de hoy nosotros prendemos un transmisor, más allá que no lo tenemos porque nunca nos lo devolvieron, pero si prendemos un transmisor, seguiríamos interfiriendo en la frecuencia donde está Prosegur. Claro. Que nosotros esto lo dijimos muchas veces en la causa, ¿no? Si nosotros hubiésemos llegado 15 minutos antes que Prosegur a juzgado, probablemente el que esté siendo imputado sea Prosegur y nosotros seamos los que le estemos haciendo a juicio a ellos. Digo, porque acá ninguno de los dos, claro, tiene derecho sobre... Claro, pero, pero sí, estamos de acuerdo con que ese espacio está dedicado para televisión digital abierta, ¿no? Entonces, en ese mismo sentido, nosotros tenemos mucha más legitimidad que ellos, porque estamos ofreciendo, estamos dando el servicio que para el cual está designado esa frecuencia, ¿no? Claro, y no algo privatizado como en el caso de... Y no algo privatizado, exacto, como Prosegur, que aparte de eso, digo, el Prosegur nos hace una causa, por una, nos hace un juicio por el artículo 194 del Código Penal, que es interferencia a un servicio público, y estamos todos de acuerdo. De hecho, en los mismos actas de la licencia de Prosegur que él hizo en su momento de la CNC, dice que es un servicio general, no dice que es un servicio público, con lo cual también desde ahí estaría equivocado el juicio. Este juicio tiene como huecos por todos lados, digo, y acá eso, tener huecos por todos lados, lo que indica estos fallos de los jueces, lo que indica el accionar del ENACOM, justamente que se está favorizando, se está ayudando a la empresa privada a que siga con sus negocios, ¿no? Así que. Claro, totalmente. Disculpa, Santiago, a raíz de esto, ¿cuáles son las acciones que van a tomar y bueno, cuáles son los ánimos de los compañeros? Bueno, mira, eso es lo que estamos en este momento discutiendo. La realidad es que no, la noticia del juicio, por supuesto, nos pegó bastante duro y estamos haciendo varias reuniones para ver cuál es nuestro accionar. Siguiente, ¿no? Por supuesto, nosotros estamos defendidos por Correpi, que es una organización compañera que nos está llevando el caso por Correpi o por CAEP, por las dos organizaciones. Siempre me olvido de las dos, pero son los dos abogados. Y por supuesto que iremos a resolver esto en la justicia de la forma que se pueda, para que no quede un antecedente, sí, y no quede ningún comunicador preso, que es lo importante. Nosotros siempre desde el principio dijimos que de acá ningún compañero puede llegar a quedar preso, así que más allá de que es escarcelable la causa, lo importante es que no quede un antecedente, ¿no? Entonces no sabemos bien cuál será el accionar siguiente. No te puedo decir, bueno, vamos a estar haciendo una marcha en tal y tal, pero sí sabemos que acá en los próximos días vamos a estar pensando algún tipo de acción. Santi, bueno, agradecemos la entrevista, nos parecía muy importante porque esto es como un termómetro, ¿no?, que indica hacia dónde está yendo el rumbo general y en contra en este caso y a nivel general también, de porque hay casos que hemos escuchado en distintos lugares, ¿no? Hay una radio también comunitaria a la cual le han quitado también los equipos. Entonces, nos parecía importante poder entrevistarte para poder hacer este paneo de la realidad actual de la comunicación comunitaria alternativa y popular, ¿no? Totalmente. Mira, hay algo que había dicho la Defensoría del Público, que es que nosotros siempre caracterizamos, ¿no?, a la Defensoría como la única institución que crea la ley que en algún momento tuvo un gesto hacia el sector comunitario, ¿no? Porque el resto de las instituciones que crean la ley nunca tuvo ese gesto. Entonces, lo que dice la Defensoría es que, bueno, a partir de esta nueva ley, los medios, al considerarse derecho humano, tienen otro tipo de injerencia sobre la justicia. Entonces, ahí es el ENACOM, es el AFCA, el que debe intervenir ante cualquier tipo de irregularidad, y no la justicia. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Sol y Verde, que es este caso que recién nombrabas, que sacaron los equipos, en nuestro caso, en el caso de La Caterva, digo, La Caterva, una radio que es parte de la red, hace muy poco tiempo denunciaron que tenía interferencia por otra radio de Loma de Zamora, y el ENACOM lo que dijo es, bueno, como los dos medios son ilegales, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Con el paradigma de la ley, el ENACOM, las instituciones de la ley, son los que debían arbitrar esa situación para poder llegar a buen punto, y no que cada particular, cada radio, cada medio tenga que decidirlo como si fuese un privado, ¿se entiende? Claro. Entonces estamos como en un momento de regresión, ¿sí? Lo mismo con esta con Sol y Verde, que automáticamente los considera una radio ilegal. Eso no debería suceder, la ley de medios supuestamente rompe con eso, y sin embargo estamos volviendo a esa etapa. Entonces, bueno, estamos en este momento en el cual yo creo sí que todos los medios alternativos y populares deberíamos juntarnos, reunirnos y ver cuál es el accionar a futuro, porque eso es algo que nos pega a todos por igual. Seguramente, seguramente. Bueno, Santi, agradecemos la entrevista. Y bueno, vamos a estar, cómo no, con toda la red, todos los compañeros y compañeras de la red, siguiendo firmemente este caso. Bueno, compañeros, muchas gracias por el aguante, como siempre, y muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Bien, ahí pasaba Santiago de Antena Negra, que nos comentaba cuál es la situación del, bueno, del canal comunitario, ¿no? De Antena Negra, de Antena Negra TV. Bueno, la verdad que deja un panorama bastante claro, ¿no? Cuál es la política que está teniendo este gobierno y también con complicidad. Deja claro el panorama oscuro que hay. Así es. De interferencias. Así es. Y bueno, en complicidad justamente con el Poder Judicial. Y una complicidad orientada hacia lo que está haciendo Macri en todos los otros ámbitos, que es la privatización de aquello que por esencia debe ser público, ¿no? Y en este caso, legalmente está definido como público porque es una frecuencia para televisión digital abierta. Así que es un ejemplo más de hacia dónde se orienta la seocracia, y también es un ejemplo de las grandes limitaciones que ha tenido el kirchnerismo, porque hay una ley que no se aplicó nunca o cuyas previsiones no fueron nunca ejecutadas y que dice que un 33% del espectro debe ser para, no los medios comunitarios alternativos populares, porque ni siquiera nos nombra o nos nombra en un pie de página, pero que debe ser, dice, para medios sin fines de lucro. Y bueno, eso tampoco se avanzó en aquella época, y hoy con el empresariado todavía más enardecido producto de la victoria de Macri, más difícil todavía se hace poder hacer una comunicación libre, una comunicación comunitaria, una comunicación que en última instancia es un servicio público desde el público mismo. Así es. Bien, 10:52, vamos a una pequeña pausa, vamos a escuchar un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas. Thank you.